y hay para bailar, así que... También hay uno que otro lugar que puedes ir a echar relajo sin que... Haces mucho dinero. Así es, y también pues al final de cuentas la intención de todo esto es de que termines un poquito desestresado, ¿no? Sí, claro, y que te diviertas y salgas de la rutina. También hay lugares para que lleves a tu... O al novio. ¿No? O al perrito. Tú solo, ¿no? Si no tienes compañía. Claro que sí, también es divertido. Bien, bueno, vamos a empezar con el programa y vamos a irnos a una pieza musical. Claro, esta es la de Rayleigh, Cásate Conmigo. ¿A quién se la dedicas? A nadie, pero es una canción que está padre, la verdad es una canción romántica. Vamos a escucharla, vamos iniciando con este programa que es Oxígeno. Bienvenidos. Yeah. QCI 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. You live in de vuelta en Oxígeno por el 96.7 FM, transmitiendo en Radio Cusey. Así es, y bueno, el día de hoy estamos hablando con respecto a los eventos que tenemos para este fin de semana. ¿Qué es lo que tenemos, Lili? Bueno, estábamos aquí con un... El viernes hay un concierto de Caleidoscopio, que es gratuito y se hace para el grupo de lectura que hay en la ciudad de Guadalajara. Bueno, ¿quiénes van a estar? Ese grupo es muy extraño, ¿sabes? Es Dengue Femmes y Golf, San Pascualito, Rey y más. Entonces son grupos que traen un ritmo demasiado... Bueno, a mí me da un poquito de flojera porque es muy, muy, muy lento. Es ese rock pop lentísimo. Pero son internacionales. Entonces es como... Y vienen a la ciudad de Guadalajara y es un concierto gratuito. Imagínate, ¿qué es lo que tienes que conseguir? Bueno, ¿cómo conseguir tu boleto? Vas a Belén, a las oficinas de e-lectura. Y el concierto va a ser en Hacienda, Club Hacienda Real de Pensiones del Estado. Como que no dijeras Hacienda La Calera ya para los ratos, ¿no? Algo así, entonces me iba a empezar a preocupar, pero bueno, eso es parte de lo que tenemos programados este fin de semana, ¿no? Sí, el viernes el concierto de Caleidoscopio y el sábado va a venir de XX o de XX, que es en el Teatro Cabaret, que nos trae muchos conciertos para este mes también. Oye, Lili, y por ejemplo, cuando tú vas a un concierto, ¿a dónde te gusta ir o qué es lo que te gusta hacer? Normalmente cuando voy a un concierto, yo hasta adelante. Si voy a ver a un artista, que sea hasta adelante, ¿no? Y no importa que te la pases parado como 3 horas, 4 o 5, como de repente pasan en los conciertos. No, es que yo tengo como un cierto stitch de conciertos, así como los 5 puntos para ir a un concierto y estar hasta adelante. Ir así en cadenita y no soltarte nunca, traer zapatos cómodos, igual una tachuelita y picando a la gente para que se mueva. No, pues sabes, sería otra buena opción que 4 días previos al concierto no te bañes y también puedes irte hasta adelante, ¿no? Y así hasta te abren camino solito. Oye, o si no, acuérdate que había un comercial muy, muy famoso en donde ponían la botella helada de cierta bebida a manera de que tocaras la espalda de la persona, ¿no? Y se abría, ¿no? ¿Sabes qué me pasó muy extraño en el concierto de Susy 4 apenas que hubo el 2-12? Una chica, estábamos hasta adelante y había muchísima gente y de un lado había unos pareja de lesbianas besándose y del otro lado había gente en mal plan haciendo slam y una chica estaba, no, yo no aguanto, ya quiero orinar y quiero orinar y quiero orinar. ¿Y sabes qué hizo la chava? Se orinó. Lo voy a quemar en voy a quemar por internet. La chava le dijo a su amigo, tómate la cerveza, y le hicimos casita, se agastó el pantalón y se orinó en el vaso. No podía creerlo, nunca me he llegado a ese extremo, nunca, nunca. ¿Pero sabes qué fue lo mejor? Que no tiró nada fuera del vaso, ¿no? No sé, pero después de que llenó el vaso, se lo tiró por el piso, ¿no? Para no aplicar la que todos hacen hacia arriba. No, así como para abajo. Bueno, es que también pasa, acuérdate que de repente, no sé si todavía pase, pero anteriormente en el estadio se llenaban bolsitas y las aventaban desde arriba, ¿no? Entonces, qué bueno que esa chava optó mejor por aventarlo al suelo, ¿no? Sí, para no manchar. ¿También te gusta el slam, por ejemplo? Bueno, antes era más joven y energética, entonces sí me aventaba mis slam, pero siempre salía llena de moretones. Y muchas veces se pone muy agresivo ella y digo, no, ya no. Bueno, entonces los conciertos que ahorita tenemos son este que se va a presentar el 28 y uno más el 29, ¿verdad? Vámonos con algo movido porque traemos un momento. Ok, nos vamos a ir ahorita nos vamos a ir. No te apures, ¿ok? Estamos aquí en Radio Cusey. Bueno, también tenemos programado este fin de semana hablando de conciertos, hablando de todo lo que tenemos aquí. Ah, ya nos vamos, ahora sí. Ya ven, allá en cabina están emocionados porque el Teatro Cabaret, ya habíamos dicho Mario, va a estar de este. ¿Estaba viendo los precios? 640 pesos. Oh, yo sí, mi billetera está llorando porque quiero, en serio, quiero ir a todos los conciertos y no puedo. Pero bien vale la pena, y prepárense las personas que nos están escuchando, porque a partir de la siguiente semana vamos a seguir hablando de los eventos que tenemos programados, porque ya vienen lo que son las tradicionales fiestas de octubre, viene lo que es la Expo Ganadera, vienen muchos eventos a partir de ya aquí en la ciudad, y que tenemos que tenerlos preparados para que las personas sepan a dónde ir y con claro, quién correr, ¿no? Por ejemplo, el domingo está el Rod por la Vida. ¿Sabes qué es el Rod por la Vida? Algo me habías platicado, pero platícales tú a las personas que nos están escuchando. Son los conciertos que se hacen para ayudar a jóvenes que tienen como pensamientos... pensamientos suicidas, ¿no? Ahora sí nos vamos con algo movidón. Sí, para después platicar este del Rock por la Vida, ¿no? Claro, claro. Estamos en oxígeno. Aquí, en Radio Cusé. Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Oxígeno con unos pequeñitos problemas técnicos, pero estamos con toda la buena vibra, ¿no? Y también con unos problemas rudos también, ¿no? De lucha libre y todo eso, ¿no? Sí, estamos aquí otra vez. otra vez y de nueva cuenta en Oxígeno, estamos hablando sobre los eventos que tenemos programados el fin de semana. Y bien, entonces ya hablamos de los conciertos que tenemos programados para el 28, el 29, y estábamos a punto de hablar del concierto del 30 de septiembre, que es Rock por la Vida. Lili, platícanos de esto, por favor. Bueno, no sé si conozcas el Rock por la Vida, se lleva haciendo desde hace años para apoyar a los jóvenes que tienen pensamientos como que atenden contra su vida. Entonces es un grupo de artistas desde Calle 13, Caifanes, División Minúscula, se han juntado año tras año y venden estos boletos, ofrecen el concierto, pero también hay pláticas. Ofrecen, o sea, con el dinero recaudado hacen conferencias para estos. Entonces está muy bueno, es muy bueno. Este año tenemos a Batista Mora, Vetusta Mora, a Siddhartha, a Bomba Estéreo, a La Lupita, a Los Bunkers, Caifanes y demás. Pero te quería preguntar, ¿conoces a Vetusta Mora? ¿Esta la lees más? Sí. Fíjate que he escuchado un poco de ella, pero así del todo, no sé. Yo lo conocí por un amigo español que tiene gustos de música, Antonio. Entonces Antonio me dice, no, le quieres escuchar esta canción y me pasa los días raros, me pasa mucha música. Y quiero que sepas que actualmente Vetusta Mora es el grupo de España que como que en el rock español ha tenido su auge. Está muy padre este concierto del domingo 30. Pues es que te digo, este fin de semana tenemos conciertos internacionales. Que vamos preparando pila, vamos agarrando oxígeno para podernos. Y dinero de donde podamos, ¿no? Dinero de donde podamos. Fíjate que ese problema ese es que de repente dices, bueno, es que no tengo ganas de salir al mundo. No, no tengo dinero, pero. Gratuito. No tengo el evento, pero sabemos que por lo regular en las plazas, así como por ejemplo lo que es enfrente del expiatorio, lo que es por ejemplo para acá, para este lado donde están los dos templos, ¿no? Para el parque de San Francisco. Pues precisamente ayer yo fui a un evento que hubo de luces ahí en sobre Vallarta y un restaurante muy famoso, creo que es el Andador Pedro Loza, o sea, pasando la estación Plaza Universidad hubo un evento con luces y la verdad estuvo que sí, o sea, no fue la gran cosa, pero como para irse a dar la vuelta y cesar. De ahí me fui a comer una lasaña que te dije que estaba a dieta y me aventé una lasaña, no me importó. Pero sí estuvo padre. Sí, los eventos que de repente se programan gratuitos están muy padres el fin de semana. Otro de ellos es enfrente del santuario, donde por ejemplo se juntan varias personas y salsa. Yo la verdad he llegado los domingos después de sí, la presión. 7 y 10 de la noche, fuera del expiatorio, bailando. O sea, eso solo es para mí, que es de joven. Yo he llegado a bailar y me siento cuadro. Son eventos gratuitos en donde tú te puedes estar. Es algo de lo que tenemos gratuito, pero también que nada más que hablando del domingo que ya tenemos programado lo que es por la vida, también tenemos programado el Rock Café. ¿Quién no conoce el Rock Café? Último día para que vayan a ver la obra de Insexas. Así como suena, Insexas. Sí, entonces sí, se trata de la historia, pues es algo cómico, ¿no? Al final de cuentas son aquellos princesitos a los que se acostumbraron a las niñas a ver. Pero vas a destruir mi infancia con lo que voy a ver ese día. Pero no, como que es así de eso. Dije de decirles que una de las personitas que actúa en la obra de Insexas. ¿Sí? ¿En serio? El nombre te lo juro que es, pero es de electrónica y es el séptimo. Yo por eso digo que las chicas se preocupan. Hacemos el rock. Miren, ¿sabes a mí que el domingo que voy a la entonces el domingo va a haber un evento de María para todos aquellos apasionados de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, de la música, se encuentran? Bueno, está, hay uno por Rubén Darío y están del, bueno, están del lado de Zapopan. Ah, ok, ok, ok, sí. No, no he ido, fíjate, pues pero es, sí. Es un bar pequeño y traen un concepto acá de medio, pues que puedes ir con shorts, con tenis y con gorra. O sea, no necesitas ir acá con taconazo o con camisa. Entonces, está cómodo y vamos a ver qué tal. Me late la idea porque pues a veces en algunos otros donde se reservan derecho de admisión, pues sí tenemos que ir lo mejor que se pueda. Me late la idea porque ahora sí puedes irte con el short, como tú dices, con la playera y con los tenis para sentirte cómodo y estar en un lugar cómodo, ¿no es así? Así es, y luego, ¿sabes qué? Aparte que en ciertos antros yo conozco muchas personas que no los dejan entrar porque traen porque no traen camisa. Y es muy injusto porque tú traes la fiesta, quieres bailar, llegas y te dicen, no, a mí me choca, me molesta, en serio, no, no puedo entrar. Disculpa, pero no puedo entrar. Pero porque te dicen, no, por la camisa, vas a tu casa, te pones la camisa, hasta conozco personas que hacen eso y no les dejan entrar. Entonces es como, ay, muy enfiestado y quiero divertirme cómodamente. Puntos malos para cuando no nos dejan entrar en un... Bueno, no me ha pasado, pero para los muchachos. O sea, a mí nunca me pasa. Me la paso lavando la ropa, lavando los chones, dijiste la semana pasada, ¿no? Pero sí, no me pasó nunca nada de eso. Pero yo pienso que sí está mal, ¿no? Pues día a día te estoy conociendo. Sí, hombre, pues estamos a seguir de alguna manera diciendo lo que nos gusta y también los eventos, como volvemos a repetir, que hay para este fin de semana hasta el jueves, porque el viernes vamos a repetir que hay de nuevo aquí en Chile. Así es, entonces nos vamos con algo de Chavela Vargas. Creo que en el fondo escuchamos a Vetusta Amor, Vetusta Amor, que había platicado, y ahora Vargas, te late. Me late esa canción, fíjate que ahorita se las puse a unas compañeras y decían que quién era, Chavela Vargas con Miguel Bosé. La rola está muy padre, escúchenla. También viene una versión de Luis Miguel, ¿sí? Así que ustedes pueden hacer una comparación, pueden dar su punto de vista. Hoy nos quedamos con Chavela Vargas y la canción se llama Encadenados. Estamos aquí en Oxígeno. Gracias. Volvemos. Tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. Seguiremos siempre igual. Cariño como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Y mi suerte es decir de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedidas, ni paz alguna habrá de consolarnos. Y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada. El nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte. Y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos. Y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida. Frente a frente y nada más. Oxígeno, y acabamos de escuchar Chavela Vargas con Miguel Bosé, Encadenados. ¿A poco no les gustó esa canción? Estaba padre. De repente es un tipo de música no comercial. A mí me gusta Chavela Vargas. Chavela Vargas me gusta. ¿Y sabes como que se me antoja para ir a Chavela Vargas? Para ir a La Fuente. ¿Conoces esa cantina? La Fuente, claro que sí. Me han platicado de La Fuente. Me han platicado donde... que entras bien serio y sales como en onda senoidal caminando, ¿no? Pero acá es... los ingenieros me entenderán. Ah, sí, también se la pasan en La Fuente. También se la viven en La Fuente. Pues me late ir a La Fuente este viernes. Pues vámonos, en ¿no? En bicicleta. Es exactamente, La Fuente es donde cuenta la historia de que la bicicleta que se encuentra ahí es de alguien que en algún momento fue, se puso hacia atrás y ahí se le olvidó, ¿no? Entonces, y ahí la dejaron a manera de como monumento, ¿no? Así es, entonces también si no quieren hacer nada de lo que les hemos contado durante todo el programa, motívense con Chavela Vargas y vayan a La Fuente. Sí, existen otros lugares. Existen. Es que están tomando los cuernos aquí. Se pegó un poquito. Existen otros lugares, por ejemplo, comentaba Lili que también el día de ayer fue a comer un lugar de donde hay lasaña. Sí, para aquellos que les gusta la lasaña. Y la pizza, la leña, en serio. Si tienen una novia y acá diciendo, me gusta esta muchacha, la voy a llevar, pero no tengo tanto dinero, les recomiendo ir a una fonda italiana que se encuentra en López Cotillas, cerca del escritorio. Entonces la comida cuesta 39 pesos. Y la especial, mira, Mario está sonriendo como... Ahí voy a llevar a mi novia. Ahorita mismo le... ¿No ha sido Mario? Está buenísima ahí la lasaña. Fíjense que también hay una cosa que venden ahí que sabe muy rico. Es la cerveza de raíz. Yo pedí la cerveza de raíz. Genial, genial, genial. Y luego saben que... Y todos así, ¿no? Mi recomendación para este fin de semana y que vayan con la novia en la nochecita es la pizza de 4 pesos. Uf, papá. Y le pueden decir, no, quiero la 4 pesos, pero me gusta el pepino. Como dice Lili, papá. En serio, le estaba comentando a mis amigos y le decía, la verdad, no nos perdieron. Así es, y bueno, ya saben que es una fonda italiana que se encuentra en a media cuadrita de la Coordinación de Servicios Estudiantiles. Ok, de tanta hambre, yo creo que nos vamos a un corte y ahorita enseguida regresamos. ¿Te late? Así es, me parece perfecto. Estamos aquí en Oxígeno en el 96.7. Por Radio Cusey. Regresamos. Radio Cusey. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina. Generation Logo, AT Logo, todo tiene logo, ya te. Generation Logo, Ache Logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabaraba. Manteca, chuleta, buceca. Ya tengo logo. Carlito, Robinho, Dieguito, Chatein Logo, Vengano, Fulano, Caetano, Chatein Logo, todo tiene logo, hazte logo, Sarabaraba, Coraza, Coraza, Corallo, Chatein Logo, Sarasa, Bobasa, Bobayo, Chatein Logo, su tío, mi hermana, tu abuela, Chatein Logo, si no tiene logo, falta poco, Sarabaraba. Compre todo ahora porque ahora ya es mañana y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aprovecha que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora va a caer el bancarrota espiritual, intelectual y emocional. El yoga en boga y la toga, ya te lo. Orgánico, transgénico, higiénico, ya te lo. El mantra, el tantra, el chandra, ya te lo. El rockstar, el popstar, el allstar, ya te lo. I was hanging around waiting for something to happen when nothing happened at all. Until I found the trademark, the brand I fell in love with. I fell in love with that lovely big fat. Seguro se lamentará. Todo sale, aproveche que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional. Carlito, Robinho, Dieguito, ya te lo. La roña, la doña, Macoña, ya te lo. El dating, el rating, el skating, ya te lo. El dealing, el feeling, el peeling, ya te lo. El mantra, el tantra, el chantra, ya te lo. Perfecto, compadre. Bueno, eso que acabamos de escuchar, ¿de quién fue? Kevin Johansen con Logo. Espero que les haya gustado. Va a presentarse, pero hasta el 20 de octubre. Ya más adelante hablaremos a detalle sobre este artista. Así que aguas, agárrense quienes están escuchando, porque como les comentamos, a partir de octubre empieza un buen de relajo, un buen de obras de teatro. Ahí digo, obras en la calle para prepararme. Aparte, ¿no? Las obras de Periférico y Vallarta, las obras... ¿Qué otras obras? Las de López Mateos. Entonces... No, no quiero saberlo. Mejor, ¿sabes lo que sí quiero saber, Oscar? Quiero que me digas qué más eventos tienes guardados por ahí que no quieres compartir con nuestros radioescuchas ni conmigo. Claro que sí, ya sabes que soy bien envidioso. Pero nada, nada de eso. Déjenme platicarles, ya hablamos de lo que hay 28, 29 y 30. Viene el primero de octubre. Viene lo que es, una vez más, la presentación de esta obra de teatro que se llama Barbie Girls, que es una tragicomedia que narra la historia de tres jóvenes mujeres que quieren conseguir fama y fortuna. Como típica historia de Hollywood, ¿no? Yo quiero irme y quiero triunfar. Pero fíjate que está padre esta obra porque aparte de que maneja ciertas características de la comicidad que caracteriza al productor, no sé si sepas quién es Lili, pero es Carlos Esqueda. Carlos Esqueda se ha caracterizado por crear obras como la de Gallos Salvajes, la de Corre, Ramona Corre. El año pasado estuvo bajo la dirección de la obra de La Casa de Bernardo Ayala. No sé si la llegaron a escuchar. Y si les sirve más de referencia, es la persona que se encarga de dirigir la obra de El Tenorio Tapatío año con año. Entonces, quiere decir que está súper recomendada. Sí, este primero de octubre va a estar la obra esta que les comento, que se llama Barbie Girls. Bueno, las funciones es a las 8:30, ¿sí? Y a las 6 los domingos. Los sábados a las 8:30, a las 6 los domingos. Pero este especial, el 9 de octubre, va a ser a las 8:30. ¿En dónde? En la sala Ingeniero Rubalcaba del ex convento del Carmen. Ah, ¿saben qué más estaba ayer en el ex convento del Carmen? El día viernes, la última fecha para una obra muy buenísima. No recuerdo el nombre, pero está entre 60 y 80 pesos. ¿Para qué? Para que más bien lleve a su novia a comer al Fiore y se la lleve al teatro. Nada, no digas, no recuerdo el nombre, pero es una obra que hablaba de la otra obra de la obra pasada. Porque entonces vamos a caer en... Alguien ya recordó a qué nos referíamos, ¿no? A eso, pero... Ay, yo y mi cabeza, ¿dónde andamos? Sí, y bueno, también déjame decirte que viene próximamente, bueno, el 6 de octubre, sí, que lo vamos a dar rápidamente, lo que es, ¿te gusta el teatro negro? Bueno, no sé qué es eso, platícame un poquito. Fíjate que precisamente la semana que entra vamos a hablar de las fiestas de octubre. Teatro negro, porque... y Mario se ríe, bueno. Va a haber puras personas de ese color, ¿no? Nada, sucede que en las fiestas de octubre se caracterizaba año con año porque presentaba espaldas del teatro degollado, lo que es el teatro negro, que era sobre un fondo negro y a sacar figuritas. El teatro anteriormente era el de la cucaracha. No sé si lo recuerdas. ¿Sí? Ah, pues para la semana que entra vamos a hablar un poquito sobre el Circo de la Muerte, que bueno, se caracteriza porque es una obra de títeres y teatro negro para toda la familia. Entonces ya están motivados. Tenemos conciertos para el viernes, conciertos para el sábado, conciertos para el domingo, mariachi el domingo. Obras de teatro en Texas. Y si no, váyanse al cine. ¿Y qué película viste en el cine? Fíjate que todavía este fin de semana podemos recomendar la de Resident Evil. Sí, todavía este fin de semana. Yo quiero ver Ted. O sea, a yo mí no... sí me gustó. Ted, acá nos están apoyando con Ted. Ted dicen que es muy buena también. No me ha tocado verla. Yo prometo este fin de semana ir a ver. Aproveché para ver la de Resident Evil. Se pierde un poquito la esencia, ¿no? Del seguimiento de zombies, ya todo esto. Es la sexta parte, ¿no? Pero sí, de hecho, ¿no? Sigue. ¿Cuántas películas quedan de Resident? ¿Unas dos todavía? ¿Tres? Sí, sigue. Pero bueno, los efectos especiales. Yo me quedo, no, de repente todavía sigue siendo un poquito bueno, ¿sí? Pero bueno, esta es una de las películas que recomendamos. Si te gusta el terror, va a haber estreno de películas este viernes. A ver, cuéntame. Se llama La Cabaña del Terror. O sea, Oscar hizo su tarea, nos trajo todo lo que encuentra en el cine. A ver, ¿qué pasa? La Casa del Terror. Es que el Face pasa todo. Entonces, La Cabaña del Terror para las personas que son amantes del terror. Y también, si de repente cuentas con pequeñines, este fin de semana se estrena lo que es la película Hotel Transilvania. Y para los que realmente quieren salirse de la rutina de Ted, yo lo recomiendo, el creador de Padre de Familia y American Dad. Entonces, tiene un humor acidito, de esos que te molestan un poco, pero... No me molesta, a mí es como... A mí me gusta ese humor, soy humor pesado. Y luego aparte ver un oso de peluche haciendo este tipo de cosas a veces gracioso, ¿no? Sí, porque muchas veces la imagen que nos tenemos de Teddy es súper tierna y súper linda. Entonces, te quita lo rutinario y a lo que estamos hablando, ¿no? Quitarnos de la rutina. Pues lo recomendamos exactamente el fin de semana para que vean el estreno de La Casa del Terror, lo que es Hotel Transilvania. Y también Ted, todavía sigue Ted. Oye, ¿y te gusta el fondo que traemos? El fondo que tenemos es buenísimo porque, como ya saben, este fin de semana pues hablamos un poquito de las actividades, claro, culturales que hay. Aparte, lo que estamos escuchando de fondo es Buena Vista Social con un chan-chan. Pero, ¿por qué nos estoy poniendo? Yo estoy bailando en mi silla y estoy disfrutando porque a mí me encanta. ¿Sabes por qué? Porque este viernes vamos a tener músicos cubanos en Guadalupe Oseno y Chapultepec, en un bar conocido de ahí, que nos van a tocar música mexicana al estilo cubano. Imagínate. Así que ya saben, ya tienen variedad para escoger este fin de semana y qué hacer. Hay que abrir el fin de semana y hay que dejar la rutina atrás, el estrés atrás. No hay pretexto para decir no, hay que hacer el fin de semana. No hay que divertirnos, no. Sí, quieres quedar a lavar tu ropa que sea 3 semanas, Oscar. Hombre, hombre, pero la ropa ya no se lava, la ropa sucia. Así es, entonces nos dejamos con música cubana para abrir el fin de semana y disfrutar. ¿Está bien? Entonces es un popurrí cubano. Vamos con ello, Mario. Hasta luego y... Nos vemos la siguiente semana a partir de las 2 de la tarde en Oxígeno. Radio José, 96.7. Gracias.